Tenemos algunas voces que nos han mandado desde allá. Exactamente, tenemos alguna de las voces, vamos a escucharla, Florencia de Radio Encuentro de Viedma. Dale, escuchemos a Florencia entonces. Soy Florencia de Radio Encuentro y ENTV de Viedma, Río Negro, ahí al norte de la Patagonia. Bueno, muy contentas, ¿no? Una especie de renovación, me parece, ¿no? De encontrarnos y conocernos, ¿no? Con muchas compañeras que quizás nos conocemos desde lo práctico, ¿no? A través de las redes, los mensajitos, todas esas cosas, pero bueno, conocerse en persona, cara a cara, compartir, conversar, contar sobre las diferentes experiencias, ¿no? De cómo una milita en su organización es algo que siempre va a ser súper positivo y me parece que después de este encuentro vamos a poder sumar y aportar un montón de cuestiones muy interesantes sobre nosotras las mujeres, pero también, ¿no?, compartiendo con otros compañeros muchísimos temas. Bueno, ahí escuchábamos a Florencia, que nos mandaba vos la voz de ella. Exactamente, sí, desde el sur llegaba Florencia de Radio Encuentro, también fue bastante, es bastante lejos, ¿no?, llegar desde allí. Bueno, sí, llegaron varias compañeras desde la Patagonia, así que eso también le daba otro colorcito a este encuentro, ¿no?, y en esta diversidad en la que nos íbamos enlazando. Tal cual, tal cual. Tenemos más voces, me dice el Marce. Vamos a escuchar a una de las compañeras de Radio Garabato que llegaba desde San Marcos Sierra de la provincia de Córdoba. Soy Mercedes de Radio Garabato, San Marcos Sierra, Córdoba. Al encuentro me estoy yendo con una alegría enorme por conocer las distintas radios que tenemos cerca, en diferentes lugares, pero siempre unidas, y con un fortalecimiento de que existe una red y que se puede lograr un montón de cosas a partir de eso. Gracias.